domingo a domingo te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Ay, ay, ay, ay, ay. Yo bien quisiera que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo las morenas quiero, desde que supe que morenas la Virgen de Guadalupe, ay, ay, ay, ay, ay. El bien sabido de morena nunca has fingido, ay, ay, ay, ay, ay. Dicen que no se siente la despedida. Dile a quien te lo cuente, cielito lindo, que eso es mentira. Ay, ay, ay, ay, ay. Porque si miro la grimas en tus ojos, no me despido. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, tengo que ser honesto. Es la primera vez que me he visto así como charro. Pero ¿sabes qué? Me gusta porque me gusta. Y aquí les va una canción que, por supuesto, van a reconocer. Aquí les va para todos ustedes.